Son las 10 de la mañana. Es tiempo de ponerse en forma con tus momentos deportivos de siempre. Clásicos por Deporte. Presenta Antonio Casale. Like a rainbow, she's got the look. Heavenly bomb, 'cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. Aquí estamos, Roxette, The Look, su primera gran canción era de 1988, comenzando con esta franja de clásicos por deporte aquí en la FM. Yo soy Antonio Casale y los saludo siempre en la media mañana de domingo mientras que ustedes completan su rutina o lo que tengan que hacer, por supuesto, para estar con nosotros recordando clásicos, como siempre, los mejores clásicos en la FM y las gestas deportivas que se produjeron justo cuando sonaban estas canciones. Por ejemplo, cuando sonaba The Look de Roxette, unos suecos muy exitosos después, pero esta fue su primera gran canción, Países Bajos, que en aquel entonces llamaba Holanda, ganó la Eurocopa de fútbol. Se la ganó a la Unión Soviética, el equipo de Ruud Gullit, de Marco Van Basten y toda esa gente. Pues bien, aquí estamos listos entonces para continuar. Ahora vamos a oír a David Bowie de 1982 y su Last Dance, cuando Italia era campeón del mundo en España. Let's dance, David Bowie. Crowd to an empty space.

Robert Palmer de 1988, tremenda canción cuando Camerún le ganaba la Copa Africana de Naciones a Nigeria. Sonaba aquí en la FM en Clásicos por Deporte. Esta canción además sirvió para un gran comercial de Pepsi. Lo recuerdo perfectamente. Antes, sus fantecitos del de Sophie Vergara. El de la Toti Vergara. Tremendo, ¿ah? ¿Eh? Bueno, Honey and the Blowfish se suma por aquí en la FM. Canción del 95, Only Wanna Be With You. En 1995, Rosario Central ganaba la Copa Conmebol, equipo del cual es Icha Fito Pai. Sometimes you're crazy, then you wonder why. I'm such a baby, cause the dolphins make me cry. But there's nothing I can do. I've been looking for a girl like you. You look at me, you got nothing left to say. I'm all about at you until I get my way. I wanna love you, but you wanna wear my ring. Well, there's nothing I can do. I only wanna be with you. She died, came to me, I can't help it if I'm lucky. View the situation that you call the pina. To be a true player, you have to know how to play. If she say a night, can't be so say a day. Never admit to a word where she say. And if she claim a you tell her, baby, no way.

seguimos en Clásicos por Deporte. Ahí estaba Maná, de 2002. Eres mi religión. Bueno, Olimpia de Paraguay ganaba su tercera Copa Libertadores de América. El presidente del equipo era el señor Domínguez. El señor Domínguez es papá del actual presidente de la Conmebol. En la celebración, cuando levantó el trofeo, tenía un revólver entre el pantalón. Tremendo. Vamos a ir a 1974 en Clásicos por Deporte a continuación. Y vamos a oír a Sweet Home Alabama. Tremendo clásico en el 74. No solamente nacía yo, no solamente era campeón del mundo Alemania Occidental en el mundial que organizaron ellos, sino que Leeds se coronaba campeón de lo que hoy conocemos la Premier League, el torneo de la Liga de Inglaterra. Clásicos por Deporte. decías tú, un clásico, sí, bueno, The Game of Love. Esta versión es de 2015, Santana con Michelle Branch. Y bueno, en aquel año se coronó campeón Chile de la Copa América por primera vez en la historia. Vamos al 87, el Porto le ganaba la Champions al Bayern Múnich. En 1977, además, los Pet Shop Boys sonaban con Always on My Mind. I need your love. God, spill your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the open arms of the sea. Lonely river side, wait for me, I'll be coming home, wait for me. Terminamos la primera hora de Clásicos por Deporte aquí en la FM. La canción fue banda sonora en el 91 de Ghost, pero la es del 65, los Righteous Brothers con su Unchained Melody. Jim Clark ganaba en aquel año el campeonato mundial de la Fórmula 1. Ya venimos, después de estos mensajes, con más Clásicos por Deporte. La FM regresa en momentos con Clásicos por Deporte.